antes de bus, igual, ¿eh? Sí, re. Ahí viene Patán. Uy, mi mataco, ¿Para qué decir adiós si de todos modos vienes? Sabes, no comprendo tu acción. ¿Para qué sentir valor si de todos modos vences? Juegas, luego niegas tu acción. A ver, tirate la nota. Sí.